Amigos, amigas, qué gusto el poder compartir con ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y sobre todo pues de iluminarnos a través de estas grandes creaciones. Escuchábamos un pasacalle que lleva por título Cielo Nocturno junto al maestro Paco Godoy. Y en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, más de compartir nuestra acostumbrada reflexión, quiero hacerles la cordial invitación, porque hoy tendremos invitada aquí en este programa, nos acompañará Tatiana Carrillo, con quien estaremos hablando sobre el Sucre Viajero que llega a los barrios de Quito. Y además, mientras dura este diálogo y conocer también cómo se fortalece a los artistas, compositores e intérpretes ecuatorianos para que den magia a través de la música, y les contaremos en qué sectores estarán, así que vayan tomando nota para que ustedes anoten en sus agendas cotidianas. Pero ¿qué les parece si empezamos ya con nuestra reflexión que dice lo siguiente? Aprovechar una situación desfavorable. Es así como titula esta reflexión, pero sería importante también que de la que nosotros vamos a compartir en este instante, que la hace llegar quien la subió hacia las redes sociales, pues también ustedes puedan sacar miles de lecciones de vida que nos puede dejar esta reflexión. Y dice lo siguiente. Cuenta una historia que un joven de la ciudad se fue al campo y le compró un burro a un viejo campesino por $100. El campesino acordó entregarle el animal al día siguiente, pero miren, circunstancias hicieron que al día siguiente el campesino le dé esta respuesta. Lo siento, hijo, pero tengo malas noticias para ti. El burro murió. Bueno, entonces le dice el joven, devuélvame mi dinero. No puedo, le dijo el dueño de este animal. No puedo porque ya me lo gasté. Bien, da igual, entrégueme el burro. ¿Y para qué? Le dijo el caballero. ¿Qué va a hacer con él? Claro que sí, bueno, hay varias de las circunstancias que puede suceder. Y dijo, lo voy a rifar. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a rifar tú un burro muerto? Es que yo no voy a decir a nadie que está muerto. Por supuesto. Un mes después de esto sucede que se volvieron a encontrar el viejo vendedor y el joven comprador. Y le preguntó, ¿qué pasó con el burro? ¿Qué creen ustedes que respondió aquel vendedor y aquel hombre que decidió rifar a este burro? ¿Qué creen? ¿Ustedes ya tienen la respuesta? Bueno, aquí les vamos a contar. ¿Saben cuál fue la respuesta? Lo rifé. Vendí 500 rifas a $2 y me gané $998. Y nadie se quejó. Bueno, nadie se quejó excepto el ganador de esta rifa. Pero a él le devolví sus $2 y así me evité de inconvenientes. Bueno, en conclusión de esta historia, se dice que este ejemplo se puede convertir en una situación, puede convertir a una situación desfavorable en un gran éxito. Pero ustedes saben que muchas de estas situaciones pueden traer varias consecuencias. La queja, una. La otra también, la desconfianza, porque esto sí se ha suscitado, por ejemplo, aquí en nuestro querido país, y llamamos de las rifas fantasmas, ustedes han escuchado esto, donde jóvenes empiezan a hacer rifas y dicen, rifo esto otro, pero ahí viene ya la solidaridad de decir, bueno, voy a comprarle, sé que quizá me puedo ganar como no me puedo ganar, o quizá nunca revisamos nuestros talonarios a ver si es que nos ganamos, pero lo hacen con la finalidad de poder tener recursos. Ahí ya viene el pensamiento de uno, si lo quiero hacer, pero claro, también estaría por ahí la honestidad, donde mejor porque no me piden los $2 que los regalen, ¿no es cierto? Porque hay jóvenes que sí lo hacen con frontalidad, o cualquier persona, ¿no? Pero eso no significa que ya mañana vamos a rifar un burro o una vaca y después resulta que no tenemos el burro ni la vaca. Simplemente lo estamos haciendo por salir de una mera situación, pero ya les he dicho, juegan aquí muchísimos valores. Con esta historia, amigos, amigas, quiero invitarles a todos y todas a elevar esa autoestima que la necesitamos, que todos los días esté, pues, a punto, porque tenemos que dar todo de nosotros para vivir este día fantástico, maravilloso, porque sí necesitamos sentirnos bien con nosotros mismos, y si nos sentimos bien, obviamente vamos a poder hacer sentir bien a los demás. El abrazo gigante de ustedes para ustedes, los que están solitos, solitas, y los que están acompañados, vaya corriendo, denle el abrazo de los buenos días, salude como se debe, muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, como usted tenga esa forma de expresarse, un buen abrazo, un estrechón de manos, como usted lo pueda hacer, pero hágalo con muchísimo cariño y con muchísimo afecto. Andrés Viracocha desde los controles, que ya regresó, hoy ya no está Diego, pero viene ya muy bien, esperemos ya de su salud para que pueda seguirnos acompañando. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos les dice a ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM y www.casadelacultura.gov.es, que también la puede escuchar ya y andarla a llevar a esta señal en su celular. Y también bienvenidos a todos quienes nos acompañan a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, en el Oriente Ecuatoriano a través de la Radio La Voz de Zamora, en Loja, Radio Cariamanga, en Baños a través de Radio La Voz del Santuario de Baños y en Cañar a través de Radio Ingapirca. A todos bienvenidos y bienvenidas. Gracias también a las personas que comparten con nosotros a través de nuestro Facebook, Laura Ríos Armijos. Y recuerden que pueden dejarnos también esos mensajes a través de Radio Difusora CCE en el Facebook. Y seguimos. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, hay más música para compartirla con ustedes aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y hay una de las canciones que interpreta el dúo Erazo Garzón, la madre y la hija, ¿no? Y ellos nos traen una creación de Nicolás Fiallos, a ritmo de Pasacalle, que lleva por título Pedacito de Cielo. Y furioso Tunguragua, muy hermoso y elegante, luce baños de agua santa, la ciudad que tanto encanta, con su clima y sus paisajes, y con sus aguas termales, que curan todos sus males. En el universo es la síntesis del mundo, cual pedacito de cielo puesto por Dios en la tierra, mejor dicha aquí en tu vida que gozar de su valor. síntesis del mundo, cual pedacito del cielo, puesto por Dios en la tierra, mejor dicha quien tuviera que gozar de su balneario y rezar en su santuario a la Virgen Vanenita. Mejor dicha quien tuviera que gozar de su balneario y rezarle en su santuario a la Virgen Vanenita. Ahí hemos podido escuchar una de las creaciones del maestro Nicolás Fiallos. Bueno, ¿cuántas canciones de este personaje han tenido éxito? De Quito se regresó ya a su tierra, Baños. Y como en una oportunidad tuvimos el gusto de compartir la historia de estas canciones, ustedes recordarán que había dicho que las cantaba pues porque de Baños puede admirar pues la belleza y la naturaleza de nuestro país, y cuando viaja por las calles carreteras de nuestro Ecuador, pues ustedes pueden ver esa majestuosidad que tiene nuestro país, el Chimborazo, el Cotopaxi, el Guaguapichincha, cuántos más, ¿no? Y lo que nos puede motivar, inspirar, pues a crear grandes melodías como esto. Pero mientras arriba nuestra invitada a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, yo quiero compartir con ustedes algunas de las canciones y a su vez temas que nos trae el libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana, de María Teresa Novo y de Rafael Salazar, que dice Los Cantos del Trabajo. Habíamos estado ya en algunas oportunidades compartiendo sobre estos temas, y que lo hicimos en una ocasión con Fabio Olano, que recibimos la visita aquí en los estudios de la radio. Ella es venezolana y vemos que también está realizando varios conciertos aquí en nuestro país con compatriotas venezolanos y también con ecuatorianos. Bueno, ¿y qué se nos dice en este libro sobre los cantos de trabajo? Que la música surgió del ritmo del trabajo, los sonidos rudos, guturales que marcaban los pasos milenarios de su condición animal. Supo el hombre transformarlos a partir del trabajo colectivo y también de las experiencias solidarias en sonidos inteligentes para contar sus hallazgos y perpetuar su presencia terrenal a través de las edades. De los sonidos vocálicos de articulación simple, por asociación el hombre crea el mundo sonoro de las articulaciones más complejas, tránsito definido para la creación del lenguaje, la más grande y sonora invención del universo. Aquí cuando escuchamos esto nos podemos dar cuenta de todo lo que va sucediendo en nuestra vida cotidiana y ver cómo las canciones, a lo mejor de lo que ya escuchamos, las podemos repetir a través de un silbo, del golpe de la mano, a través de la herramienta con la cual están trabajando, ¿ah? Y obviamente todo lo que pasa en la vida cotidiana, miran a sus mamás, a sus papás, y todo ese trabajo lo transforman en letra y le ponemos música, poesía, y a su vez las podemos compartir. Bueno, vamos nosotros a escuchar otra de las canciones. Al regresar estaremos también compartiendo algunas de las creaciones de agrupaciones del Oriente Ecuatoriano, que ustedes saben que cada una de las faenas, cada una de sus ritos que tienen en esta población, pues las convierten en música. Pero antes tenemos preparado aquí un pasillo que lleva por título El cielo en tus ojos, junto a las hermanas Mendoza Suasti, una de las grandes también agrupaciones de nuestro país. Noche triste, testigo de mi llanto, yo vengo a despedirme del cielo de tus ojos. Cuando envuelto en el invierno, invierno de tristeza, desciende de tus brazos. cuando por tu senda sembrada de flores se encuentre marquilla, las flores hinchados sus pétalos, muertos el cáliz cerrado, su aroma llevado por el aire al cuando por tu senda sembrada de flores se encuentre marchita, las flores tronchados sus pétalos, muerto el cáliz cerrado, su aroma llevado por el aura y continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y avanzamos también con nuestro tema. Esperamos que Tati pueda llegar a los estudios de la radio. Bueno, se nos ha retrasado un poco. Hasta ayer nos habían confirmado su presencia para hablar sobre el Sucre Viajero que llega al barrio. Bueno, se dice también en esta obra de Soy del Sur de María Teresa Novo y de Rafael Salazar que con el lenguaje se potencian las faenas y la palabra hablada, que genera formas de comunicación infinita necesarias para impulsar las técnicas productivas y de organización humana comunitaria y crea desde sí mismo valores nuevos, sonoros y espirituales que van a representar el vínculo más acabado de la sensibilidad. El ritmo en el trabajo divino, en música y danza al mismo tiempo y asociado a la palabra, surgió al canto. Los primeros cantos surgieron al calor de las faenas, ese canto del trabajo, y luego todas aquellas que eternizan las gestas heroicas, las narraciones de amor, las ideales, por la pervivencia de un mundo más humano. Cuando trabajan en Minga, ustedes escucharán algunos de los reportajes, quizá en algún medio de comunicación o porque lo cuentan de generación en generación. Se ve que, por ejemplo, cuando el agricultor, si vamos a Panamá, vamos acá a nuestro país Ecuador, a lo que nos corresponde, podemos observar que, por ejemplo, cuando se realizaban las casas, ¿no? Casas hechas de adobe, ¿qué es lo que hacían? Trabajar y para hacer el lodo, donde le ponen varios elementos para que sea fuerte, resistente el adobe, que son tremendos, como especie de ladrillos, ¿no? Unas cosas grandes, ¿no? Llamaban o convocaban a la conocida minga aquí en nuestro país. Entonces tenían que derribar tierra en esos lugares donde sabían que aquí es buena y ahí que tenían que ponerle hojitas de maíz, estiércol, y le daban muchísimo movimiento, es decir, que varias personas con botas o descalzos quizá empezaban a aplastar el lodo, ¿no es cierto? Porque eso significaba que tenían que hacer varios adobes y se iba a requerir mucha fuerza humana para poder hacer el lodo. Y una vez que estaba el lodo, pues ponían otro grupo en estas cajas hechas de madera el lodo. Y a su vez lo van armando y lo dejan ahí por algunos días hasta que este se seque. Y posteriormente empezaba otra nueva minga para apilar el adobe y finalmente poder construir estas casas que las hacían los cuartos, la cocina, el dormitorio. Y que ustedes verán que han permanecido por varios años porque se convierte en algo resistente. Y mientras se realiza este trabajo, pues hay rituales, hay canciones que se van realizando mientras se va batiendo el lodo, ¿no? Y también hay jefes de estos grupos o el principal, que es el que va cantando y va poniéndole ritmo, poniéndole energía para que nadie se canse, sino que todo esto sea una verdadera armonía. Bueno, vamos a ir escuchando más canciones. Aquí está una canción que lleva por título Arudma Uchiri. Esta es una canción que la hemos podido extraer de una agrupación de la Amazonía ecuatoriana. Su. chiri candamo y. Florilegio musical ecuatoriano. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio musical ecuatoriana. Bueno, hay varios ejemplos en esta obra de la cual compartimos estas novedades respecto de la música en el trabajo. Y ahí ejemplifican la molienda, el canto del trabajo antifonal. Miren, ¿se acuerdan ustedes de lo antifonal? Es decir, de una voz que luego entra la otra voz y esos ejemplos que se van motivando. Entonces, aquellos que de pronto han tenido la oportunidad de ir a las moliendas, bueno, ahora ya ponen un radio y escuchan música desde tempranas horas, 3 de la mañana, 4 de la mañana, en las que las personas que se encargan de moler la caña para hacer la panela se levantan muy temprano para que pueda salir la panela, eso de las 9, 10 de la noche, porque es un proceso sumamente largo, el corte que viene primero, luego preparar todas las artesas o bateas, como le puedan llamar, la leña para poder ponerle fuego. Es un trabajo bastante grande. Quienes han tenido la oportunidad de ir hasta las moliendas, pues sabrán que ya se prepara la gente que va a poner la caña cerca del trapiche, quien va a meter la caña. Antes de los ejemplos que hemos podido ver, era el hombre quien daba la vuelta al trapiche, es decir, a ese palo que permite que se vaya introduciendo la caña y sacando el jugo. Posteriormente lo han hecho los toros, las acémilas, y bueno, en algunas ocasiones ahora vemos que la tecnología avanza y ya son de forma eléctrica, ya no hay, esa fuerza física por parte del hombre, simplemente queda es en el que alguien pone la caña para que pueda pasar de un lado para otro. Ustedes verán cuando compran una caña qué fácil es, encienden el motor, meten la caña y ya tienen el jugo. Antes no era así. Pues después de este proceso de sacar el jugo de la caña iba hasta una artesa de madera sumamente inmensa, gigante, que le hacían a estas bateas. De eso filtran el jugo de la caña y pasa a un, no sé cómo llamarle, no recuerdo el nombre, pero es una especie de, como digamos, una olla gigante hecha de lata que está expuesta al fuego, a un fuego intenso para que empiece a hervir ya el jugo de la caña. Luego hacen una limpieza y que la conocen como cachaza, le limpian tanto para que salgan todas las impurezas hasta que próximamente esto hierve, da punto y después pasa a las canaletas, es decir, a las cajitas que se han hecho para poner la caña. Imagínense, es un proceso inmenso, gigante, pero hay mucha gente que siente pasión por hacerlo. He tenido el gusto de ir a estos lugares y ver este trabajo gigante y decir, bueno, esto creo que no va conmigo, pero verles a estas personas cómo lo hacen con pasión y reciben estos trabajos para hacerlo junto a toda su familia, sus hijos, el esposo, la esposa, ¿no es cierto? Y aquí también se daba esta cuestión del canto del trabajo. Miramos las imágenes y me voy a permitir describir esto, donde dice que los cantos del trabajo como representantes de este ciclo productivo estacional dependen de la relación cosmogónica del hombre, constituye una voz genuina para indagar sobre las tradiciones raigales de los pueblos y que surgen como herencia de ese proceso de préstamos y aportaciones culturales de carácter histórico. Los cantos de trabajo son los nutrientes espirituales de los pueblos agrícolas, de las comunidades provincianas, pero también de los sonidos urbanos como los pregoneros, los propiciadores de ventas ocasionales que motivan la invención de las coplas de sus creadores para el logro de sus fines utilitarios. Ahora lleva esto a mi mente que en alguna ocasión tuve el gusto de conocer a una profesora pianista, no recuerdo el nombre, trabajaba en la escuela Manuel Laíta Sáenz del sur, de la ecuatoriana. Entonces, ella nos decía, para mí me da muchísimo gusto irme a los pueblos, a Machachi, Nanegal, todos estos sectores aledaños a la capital y quizás los mercados de aquí de Quito, que para ella decía es música escuchar a las personas que venden, a los niños que venden, porque cada quien tiene su estilo y eso es música para mi oído, decía. Entonces yo disfruto muchísimo irme un sábado, irme un domingo a un mercado y ver cómo la gente sale, cómo vende, cómo compran y cada quien pone su música a su estilo para que la gente pueda ir comprarles. Eso también es música. Cuando escuchamos lleve la cebolla, lleve el chocho, el comercio y bueno, cuántas cosas más se pueden dar. Y aquí puedo disfrutar de una imagen que está en este libro y que tiene un subtítulo, esta fotografía que dice el canto del pilón. Y aquí vemos a dos mujeres negras con las manos en un porrón o pilón, como lo puedan llamar a ustedes. A ver, muchas personas los conocen, son unos troncos de madera que tienen un hueco en medio, que eso antes se lo hacía a mano con, no me acuerdo la herramienta, a ver si alguien me llama, me sopla, cómo se llamaba esta herramienta que antes les permitía pues sacar la madera hasta dejar un hueco y tenía que ser de una madera muy buena, durable, y se hacían las manos para poder pilar el arroz, el café, ¿Qué otra cosa más por ahí estaba, no? Bueno, ¿cuántos productos tenía que sacársele la cáscara para poder luego servírselo, no? Entonces, antes se utilizaba este porrón, por ejemplo, para el café, que luego de un largo sol, cuando ya está seco, pues venía el más fuerte y empezaba con ese pilón a darle hasta que se sale la cáscara y finalmente queda el producto para tostar y después moler y servirse un rico café en la mañana, mediodía, tarde, cuando a usted le guste. ¡Qué delicioso! Pues bueno, ya llega a mi nariz ese aroma que sale el café mientras se lo golpea, mientras se lo saca y mientras ya después se lo tuesta y finalmente se lo sirve a la mesa. Entonces vemos aquí estas dos personas que están pilando y dice el canto del pilón y seguramente mientras se daba golpes, había música. ¿Y saben cómo? Porque esto sí lo pude disfrutar cuando mi padre lo hacía o vecinos y tienen como que les ayuda la fuerza y la marcación del tiempo, ¿no? Así más o menos, mientras iba eso con el golpe hacia el porrón, hacia el café que estaba ahí o hacia el arroz. Y el arroz tiene otro timbre mucho más fuerte porque lleva más tiempo, porque es suave, es delicado. Tienen que sacar la primera cáscara, después virar la mano a algo plano para poderles seguir sacando la otra capa de la cortecita que tiene el arroz, que ahora vemos que ya le dejan porque es parte de una comida sana. Y ahí escuchábamos esto, la fuerza, ¿no? ¿Y cuántas canciones más? Si usted conoce, llámeme 2229-66 y comparta con nosotros esa experiencia. Y a propósito de esto, ya no más palabra, vamos a escuchar música. Hablamos del canto del pilón que nacen de las experiencias, las canciones del trabajo cotidiano en la costa ecuatoriana, en la sierra ecuatoriana donde se cosecha el café. También es otro proceso que tienen que cogerlo y mientras lo cogen están cantando, lo ponen en la alforja o en algún lugar donde tienen que recibirlo, luego lo apilan. Para que se medio queme, se caliente entre sí y finalmente lo abren, lo secan. Bueno, algún rato nos pondremos a hablar de todo este proceso. Y de ahí, miren ustedes, leí este canto del pilón y recordé inmediatamente una canción que la hizo José Antonio Jara, el Chacito Jara, allá en Zaruma, ese rico café, y le puso a esta canción el título El Cafetal. Aquí le canta Zaidita Chávez, pero miren, él determinó que este era un ritmo ecuatoriano. El pilón seguramente nace, ya no está con nosotros para preguntarle si tiene mucho que ver con el ritmo, con el pilón, al momento de sacar la cáscara en el porrón, con las manos. Entonces, me imagino, no con las manos nuestras, sino con un madero también que era hecho, ¿no? Y que le golpeaban para poderle sacar la cáscara. No sé si tendrá mucha relación este ritmo con el trabajo que lo tienen que realizar. Vamos a escucharla. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A ver, cuéntenme, ¿les prendió el ritmo? Me gustaría tener una llamadita para que me den una respuesta. 2229-66. A mí me prendió muchísimo este ritmo. ¡Qué hermosa canción! Y miren, no hay que avergonzarse de las cosas que tiene que hacer el trabajo campesino. Los citadinos no han tenido la oportunidad, decíamos con Andrés Extra Micrófonos, ¿conoce usted el porrón o el pilón? Me dice que no lo conoce. Bueno, le vamos a hacer conocer porque yo tengo por ahí algunas imágenes del porrón, porque he ido donde mi abuelito y ellos lo tienen y me he tomado unas fotografías ahí con el pilón y las manos que le llaman a estos troncos de madera que sirve para hacerlo. Se prende, yo me voy en mi burro, en mi cafetal. A ver, ¿quién de los que han vivido en el campo no han montado en un burro para irse a trabajar? ¿O hemos visto a los vecinos, vecinas que se van? Pues yo sí me he dado ese gustito. Qué hermoso que es verles cómo trabajan y se ponen la alforja para irse al cafetal y poderlo cosechar. Y ya saben, pero sí, a veces está en el mercado y lo podemos ir y comprar la libra del café y desayunarlo. Bueno, ya es mucho más cómodo, ¿no? Pero mucho más complicado es ver todo ese proceso, ese trabajo. Y que a veces, lamentablemente, el agricultor, pues, no es bien motivado con la paga, porque se le paga muy poco. Quien gana ya es el intermediario. Bueno, ahora hay procesos que dicen que se está trabajando para que el agricultor pueda vender directamente al que va a adquirir, ¿ya? No al proveedor, sino más bien directamente para que la persona que desea adquirirlo lo haga y se le pague el precio justo. Bueno, esperemos que esas cosas se vayan dando y que sea para bien de las personas que realmente trabajan. Vamos a continuar, un tema muy apasionante, para mí me encanta hablar de esto y sin duda muchos también les encanta hacerlo, así que si usted conoce algo sobre el pilón, sobre si ha tenido esa experiencia, marque el 2229-66 y disfrute cuando viaje por nuestro país, visite el campo, que eso es lo que nos ayudará a conocer y a enriquecernos de nuestra cultura, de este país multiétnico, diverso, ¿no es cierto?, y multicultural, donde podemos ver cosas maravillosas y que a lo mejor cuando vivimos en la ciudad decimos, uy, esto sí que yo no hago, esto no, o hay una forma de mirar despectivamente a la persona que trabaja en el campo, no, es para honrar a estas personas. Bueno, seguimos y se dice que en Sudamérica los cantos de trabajo de los indígenas están asociados a todas las faenas de sobrevivencia, a la preparación de la siembra, a la recolección de los frutos y agradecimiento a sus dioses cósmicos y silvanos, a los ritos de fecundidad también relacionados con la naturaleza y, en fin, a las fiestas teúgicas de las ofrendas, celebrando todos los instrumentos vegetales. Ahí está, quenas, sícuras, zampoñas, cachos de venado. También están los cachos de vaca o de toro. Y también los, ¿cómo se llama? Los estos del mar, los churos, esos churos gigantes. ¿Ya? Está al ritmo de sus tambores primordiales. En estas fiestas de celebración, la música y la danza se asocian como una unidad ritual de agradecimiento ante los dioses benefactores por la buena cosecha. Ay, cuántas cosas se abren también en este un abanico y pensar que en ocasiones esperamos la cosecha para darnos la buena vida, para las fiestas, para las farras, mirando desde otra perspectiva, pero nos olvidamos de mirar ese lado cultural que está ahí escondido y que nos hace falta decir, este soy yo. Bueno, vamos a irnos con más música. Vamos a escuchar a Max Berru. Un lojano también de Cariamanga. Quería decirles que a veces, sin ofender a nadie, a ver, los que son de la sierra ecuatoriana, decíamos, identifican a la cachaza y decimos son de tal lugar.

Y regresamos a nuestro programa. Bueno, aquí nos acaba de llamar Patricio Robalino. Gracias, Patricio. Bueno, él nos dice mencionar que esta canción le corresponde a Víctor Jara, pero nosotros escuchábamos en esta ocasión en la voz de Max Berru. Cuando voy al trabajo. Bueno, y vamos a ir continuando y, bueno, qué pena que no vino doña Tatiana, que íbamos a hablar sobre el Sucre viajero que llegaba al barrio. Pero sí quiero contarles, a ver, para que vayan tomando nota las personas, que con este proyecto en el que participará Voz Mestiza, el Grupo Yavirac, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, además estarán voces representativas a nivel nacional e internacional, como por ejemplo Paulina Tamayo, Eduardo Mosquito Mosquera, junto a José Pacheco. Bueno, estarán ahí para hacer sonreír. Habrán estos conciertos que estará con la conducción de Christian Norris como pregoneros, que se presentarán también bandas de pueblo, que miren, nos harán disfrutar, bailar en este gran evento que se va a desarrollar en diferentes administraciones zonales, quienes han sido parte fundamental para que se desarrolle este proyecto del Teatro Nacional Sucre, precisamente desde la Mama Cuchara. Un evento que pueden asistir ustedes con toda su familia. Estarán este sábado 13 a las 7:30 de la noche, con entrada gratuita, en el Parque Central de Conocoto. Miren. Y también el sábado 20 estarán en la Tribuna del Sur también a las 19:30 y la entrada es completamente gratuita. Bueno, tendremos otra oportunidad para conversar, para dialogar sobre este gran evento que responde, según los organizadores de este evento, a nuestras raíces, sobre todo a conjugar con la risa, con el baile, esa relación que habíamos comentado en una oportunidad de bailar, la relación con el cosmos y con la Pachamama. Una gran oportunidad. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Queremos, yo sé, miren, para que vean, estaban ahí calladitos, atentos, escuchando. Bueno, no nos han llamado, pero hay más canciones que vamos a escuchar y acá nos vamos a despedir con una canción de Clever Ríos, que le mandamos un saludo cordial. De pronto sabemos que siempre está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hay una melodía que lleva por título, a ver, esta de Don Clever Ríos lleva por título, a ver si me ayuda Andy, Granitos de Maíz, así titula esta canción. Miren los granitos de maíz, ¿a qué nos pueden llevar? A ese trabajo harto que ha tenido el agricultor para llevar un granito de maíz, usted ya va, lo compra en el mercado. ¿Para qué le sirve este granito de maíz? Para hacer tostado, para hacer harina, para hacer cuántos platos que nos puede saciar nuestra hambre. ¡Hasta la próxima! Gracias a todos y todas. En algunas partes nos vamos juntando con mucha alegría y gran devoción. En algunas partes nos vamos juntando con mucha alegría y gran devoción. Y ahora todos cantemos con fuerza, ¡viva nuestros pueblos, viva la región! Ahora todos cantemos con fuerza, ¡viva nuestros pueblos, viva la región! Como granitos de maíz dentro de la tierra, lidiemos juntos del coraje de brotar. Como granitos de maíz dentro la titro la titro la titro la titro la titro la titro la titro la titro la titro la titro la titro la titro la titro la titro la titro la titro la titro la titro la titro la titro. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶